están de ya. Castigos tenidos, ambulas de amor, mi destino, a mí el corazón mortalmente herido. Si llega ante ti, no le digas no, aniré de llama, o seré chesa, de que te recoja, de que coche está bueno, brindarme. Saber que